Señor, siga bendiciendo, hermanos. Por favor, acompáñenme a el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículos 28 y 30. Vamos a continuar con las quinta y sexta frase, de Jesús en la cruz. Cuando lo tenga listo, con un amén. Capítulo 19, 28 al 30, de una vez, las últimas dos frases que narra este Evangelio de Juan. Cuando lo tenga listo, con un amén, por favor. Capítulo 19, versículos 28 al 30. Me siguen, por favor, con su vista. Dice: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y allí había una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Las frases, hermanos, de Jesús en la cruz nos hablan de muchas cosas. Nos hablan del perdón maravilloso, lo que nos decía nuestro hermano Mitch, que aún en las situaciones más difíciles él se acordaba de los demás. El mismo hermano Lalo nos decía que él se acordaba todavía de su madre, o sea, nos enseñaba que nos debemos de preocupar aún por los demás, aún en las situaciones más difíciles. Pero tal vez esta frase nos dice: tengo sed. De lo que nos habla principalmente es de la humanidad de nuestro Dios, de nuestro Jesús en su condición de hombre, hermanos. Juan 1:1 dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. Y no solo eso, sino que por él todas las cosas fueron hechas. Y tal vez este tipo de pasajes y muchos otros en el Nuevo Testamento nos hablan de esto y tal vez nos confunden y nos olvidamos de que él era Dios, pero también él era un hombre. Esta dualidad de la divinidad y la humanidad de Dios siempre ha sido muy atacada. Muchos dicen: es que Jesús era únicamente un ser humano. Pero hay otros, por otro lado, que lo atacan y dicen: él era entonces Dios en esa naturaleza divina. Entonces el cansancio, entonces la tristeza, entonces el dolor, pues ¿qué le pudo haber hecho si él era Dios? Tal vez nosotros mismos perdemos esa perspectiva, hermanos. Pero este pasaje, interpretándolo a la letra literalmente, bueno, inclusive el mismo pasaje nos dice que era para que se cumpliese la escritura. El Salmo 69:21 era una profecía que se tenía que cumplir. Hay unos teólogos que interpretan este pasaje como una alegoría de la sed que Jesús tenía por la salvación. Pero si vamos a las reglas de interpretación que tenemos, nosotros primero tenemos que interpretar las cosas literalmente, hermanos. Cuando él dice, tengo sed, lo que él estaba demostrando, él estaba haciéndonos saber, es que él literalmente tenía sed. Las consecuencias, hermanos, de lo que había iniciado en el Getsemaní: una larga agonía, 39 duros y crueles azotes, todo el Via Crucis y largas horas en la cruz colgado, hermanos. Después de todo esto, eso únicamente lo que estaba haciendo era exponer la fragilidad de la humanidad de nuestro Dios, de nuestro Señor colgado en la cruz. Él era Dios, pero él era hombre también. Amén, hermanos. No podemos olvidar que Jesús era Dios, pero tampoco que él no era un hombre sano, joven, 33 años, que podemos deducir que tenía buena condición física por su trabajo que él hacía. Tal vez muy fuerte, pero no más fuerte o no menos sensible al dolor y al sufrimiento que como lo somos nosotros, hermanos. Dicen, ¿qué mérito tenía? Si él era Dios, pero también era hombre, hermanos. ¿Qué mérito tenía? Todo el mérito del mundo, hermanos. Dice Filipenses, hermanos, 6:7. El cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Él siendo rey, él siendo Dios, estando a la diestra del Padre, dijo, no me importa esto, y voy a tomar la naturaleza de los hombres. Y no solo eso, dice el versículo 8, y estando en su condición de hombre, se humilló, y se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte, y la muerte peor que había, hermanos. La muerte de cruz. Él sufrió, por supuesto que sufrió, hermanos. ¿Que era Dios? Sí, pero él sufrió el cansancio, la sed, la deshidratación. Ya había perdido mucha sangre, ya había sufrido un castigo excepcional. Pero ¿qué tenía en mente, hermanos? ¿Qué tenía en mente nuestro Señor Jesús? Él vino a reconciliarnos, hermano. Él tenía eso en mente, ya muy ligado con la siguiente palabra que él menciona. ¿Qué era lo que él estaba pensando, hermanos? En cada uno de nosotros. Me puedo atrever a decir que estaba pensando en cada uno de nosotros los que estamos aquí esta tarde, hermanos. Por eso él dijo, no me importa la gloria que tengo ahora con el Padre. Yo voy a ir y voy a sufrir. Yo lo voy a hacer porque los amo, porque, hermanos, el Señor nos amó. Por eso él vino y sufrió todas las cosas. Y no lo hizo únicamente como Dios, sino lo hizo como nosotros, como hombre. Es un misterio muy grande que él era Dios y que era hombre, pero esta frase nos habla de eso. De que él sufrió todo, él sufrió dolor, él sufrió sed. Él era un ser humano y lo hizo todo por amor, hermanos. Amén. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso, hermanos? Y la segunda frase que nos hicieron favor de pedir que compartiéramos, después de esta frase que nos habla de la humanidad de Dios, esta frase que dice, tengo sed, es consumado, es. Y si la frase primera de la que les hablaba, hermanos, habla de su humanidad, y todas las demás frases nos hablan de dolor, nos hablan de prueba y de cosas difíciles, esta frase nos habla del triunfo de Jesús en la cruz, hermanos. Consumado es. Todo está hecho, hermanos. Ese momento ya él sabía que todo a lo que él había sido llamado lo había cumplido al pie de la letra, hermanos. Había obedecido a la voluntad del Padre y él estaba cerrando con broche de oro todas las cosas que fueron pedidas. Pero ¿cuál fue la misión? ¿A qué fue mandado? ¿A qué mandaron a Jesús a la tierra? Algunos dicen que fue a ser un gran maestro, a enseñarnos muchas cosas, que nos iba a enseñar a vivir, que nos iba a enseñar a ser santos, o que nos iba a enseñar también, inclusive, a cómo morir. Dice la tradición que también nos vino a enseñar cómo morir. ¿Lo han escuchado por ahí? Pues puede ser que en el camino, en su ministerio, nos pueda enseñar todas esas cosas, pero la misión principal de Jesús no era esta, hermanos. La misión principal era otra, la reconciliación. Y quiero que me acompañen, por favor, a Colosenses, capítulo 1, versículos 19 al 22. Cuando lo tengan listo también, con un amén, por favor. Este es uno de los muchos pasajes que nos hablan de la misión principal que Jesús vino a cumplir esta tierra. ¿Lo tiene listo, hermano? Dice la palabra de Dios, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las cosas que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Versículo 21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Gloria a Dios por eso, hermanos. Pues, ¿qué había que reconciliar? Si yo no he hecho nada, un pecadillo. Retomando la idea que por ahí nos planteaba el hermano Michel, nuestro Dios es un Dios de amor, gloria a Dios por eso. Todo amor y toda misericordia, pero también es justicia, es santidad, es perfección. ¿Cómo nosotros nos hemos de presentar ante Él, hermanos? Si los mejores, nuestras mejores obras son, como decía también Michel, trapos de inmundicia. Ay, es que yo no he pecado, dice la palabra de Dios, que por cuanto todos hemos pecado. Había una división, había un abismo, yo no me podía acercar ante la santidad de Dios, decía David, preguntaba David, ¿quién puede subir al monte del Señor? ¿Quién puede estar en su santo lugar? Solo el limpio de manos y puro de corazón. ¿Cuántos pueden decir yo soy de esos? Gloria a Dios, pero únicamente por gracia, hermanos. Muy pocos, o tal vez ninguno, podría decir, es que mis manos son limpias. No hay forma, no había forma que nosotros nos pudiéramos presentar delante de la presencia de nuestro Dios. Pero Jesús venía y consumaba la misión. Él no era el plan B. No pasó con Dios, ¡ay! Adán pecó. ¿Y ahora qué hago? Bueno, pues voy a mandar a Jesús. Jamás fue así. El plan original siempre fue que Jesús viniera a morir por nosotros. Dice Pablo en Efesios que Dios nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo. Ya estaba desde antes de la fundación del mundo que Él viniera, hermanos. Que Él viniera a morir por nosotros. Él únicamente estaba en la cruz consumando lo que ya se le había sido encomendado en la eternidad, hermanos. Esta frase también consumado es, proviene del griego teleokai, y quiere decir también, o puede también ser traducido, todo está pagado, o todo está saldado. En aquel momento, si alguien, algún acreedor llegaba y te cobraba y tú le decías esto, teleokai, ya te pagué, ya todo está saldado, ya qué vienes a hacer. Jesús mismo lo decía, todo está saldado, ya no se debe nada. Él pagaba el precio del pecado tuyo y mío, hermanos. Todo está saldado, ya no se debe nada. Gloria a Dios por eso, hermanos. Esta frase es el broche de oro a la misión de nuestro Dios, cumpliendo la voluntad perfecta del Padre, y representaba la victoria de Jesús, la victoria que conquistó en la cruz. Amén, hermanos. Pero también es conquistar para nosotros confianza. ¿Confianza de qué? De libre acceso, hermanos. Ya no estamos más separados. Él ya nos ha reconciliado, consumado es. En muchas ocasiones, hermanos, es difícil acercarnos a nuestro Dios. Y mucho más cuando por ahí hemos hecho algo. Por ahí nos sentimos, pues, no dignos. Híjole, Señor, pues, la verdad, hoy no voy al culto, hoy no paso al altar. Es que la verdad sí me aventé unas que no debí haber hecho. Me aventé una discusión con mi esposa, le pegué a mi hijo. Hermanos, no es por nuestros méritos. Todo está saldado. No hay nada delante de Dios. Él tuvo que ser contado con los pecadores para que nosotros pudiéramos convertirnos en la justicia de Dios. Ahora podemos acercarnos confiadamente, como dice la palabra. Confiadamente hasta el trono de la gracia. Lo que necesitemos. Pero es que pecado, no importa, ponte a cuentas. Tienes libre acceso. Consumado es. Todo ha sido saldado. Gloria a Dios por eso. ¿Cuántos le dan gloria a Dios? Porque Él conquistó una gran victoria en la cruz. Que el Señor les siga bendiciendo y dejamos el lugar.